viernes 12 de julio. Estamos en Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué pasa, Borja? Hola, Jairo, buenas tardes. Aquí un viernes en Radio Crash, en Cinefagia FM, con una nueva propuesta. ¿Un viernes más? Bueno, son las 7:30. Hoy adelantamos un poco la emisión de Cinefagia, pero no vamos a decir por qué. Porque no. Sí, porque hemos tenido tiempo y lo hacemos. Y lo hacemos, sí. Y también saludar, como siempre, a todos los oyentes que nos escuchan a través del 105 de la FM aquí en Sixón y los que están en Andalucía, en Radio Almaina, en Granada, en el 88.5 de la FM, que yo espero que se siga manteniendo la emisión. Esto lo digo sin saber. Si nos siguen manteniendo la antena. Yo espero que sí. Y, como siempre, también saludar a toda la gente pues que elige la opción moderna, Borja, la opción del podcast, la opción de la descarga o el streaming. Sí, yo últimamente el streaming es algo que tengo muy interiorizado ya en mí, ya lo hago como forma habitual. Pero me di cuenta que muchas personas, no de avanzada edad, ¿no?, sino de nuestra edad, incluso de menos edad, desconocen esto de lo que es un podcast, ¿no? Hombre, es que sigue habiendo mucha gente que es de radio. Sí, sí. O sea, sí, sí. Él pilla la emisión en la radio y si no la pilló, pues mala suerte, Borja y Jairo, ahí os quedáis. Es que es en una el, escucha, no voy en a el limbo. Ir, yo agradezco esa sinceridad. No voy a ir a buscaros porque no soy de streaming. ¿Tú crees del streaming de descarga o del streaming puro, o sea, el del buffer que se va cargando? Hombre, o te descargas el programa para luego yo le doy, depender yo le doy, del 3G. Le doy al botón y se oye. No sé. No, qué, tú no sé qué piensas pasa. Eso. Es que no tú para eso eres muy loco, Borja. Sí, yo de así acabo sin datos y esas cosas. Claro. Ahí voy. Sí, tú le das ahí y no piensas, ¿no? Entonces, claro, no te pienso en el futuro. Datos del teléfono. Claro. No tienes la aplicación configurada para que no te. Sí, la tengo, pero luego le quito, ¿no?, el 4G, o sea, los datos móviles y bueno. Vas loquísimo. Estoy loquísimo. Sí. Bueno, estamos, como decíamos, en el episodio 166, como siempre. Temas canónicos, es 12 de julio, es verano, programa fresco, programa para volcar cosas sobre cine que hemos adquirido en los últimos tiempos y que nos gusta compartir, pero a nuestra manera, que es las volcamos así como un poco, todo así como a cholón, ¿no? Como un poco a salto mata, como sí, nos gusta decir aquí. Pero sí, bueno, vamos a poder por lo menos decir unas palabras clave, para que por lo menos todo lo que va a rodear a esas palabras, aunque no se entienda muy bien, pero por ejemplo una palabra clave. Dogma 95 puede ser hoy una palabra clave, ¿no? Vamos a hablar mucho sobre Dogma 95. Vamos a hablar sobre eso. Esa manera de hacer cine. Todo lo que va a rodear, pues igual nos liamos. Puede ser. Vamos pero a hablar también de. Si buscan Dogma 95. Sí, ya pueden hacerse una pequeña idea de lo que vamos a hablar en el programa, sí, en el programa de hoy. ¿Cómo perder oyentes, ¿eh? Un o tema. Sea, que, es que es que un tema. Ella. El Dogma 95 es un tema muy gafapastil, muy que puede ser a priori bastante que te echa para atrás. Pero bueno, vamos a intentar darle una visión un poco fresca, pues y dinámica, la ¿no? La vida, es el cine, la vida, sí, el Dogma 95 también, ¿no? Un poco, yo creo sí, que son sí. Son movimientos cinematográficos, ¿no? Y culturales que tuvieron. Que tanto ahora con el, bueno, en los años 90 con el Dogma, como muchos años atrás, pues yo que sé, el expresionismo alemán, yo que sé, la vanguardia francesa, todos estos movimientos pues tienen una repercusión en la cultura y en este caso en el cine, ¿no? Y este claro. Dogma es algo intrínseco del cine que tuvo lugar en los años 90. Dogma 95, que podríamos denominarlo un estilo cinematográfico, es un poquitín alternativo. Sí. O sea, podemos decir que poca gente. Es un clásico no popular, ¿no? O sea, un estilo no popular de hacer cine. Sí, es una manera un poco. Que mucha gente quizá lo desconozca incluso. Sí, lo hablaremos más adelante, ¿no? En nuestra cara B y en nuestro clásico. Y es una manera un poco disruptiva del cine, ¿no? Que rompe con la línea que iba tomando todo el Hollywood y el cine comercial hasta los años 90 y quiere romper con ese marketing, esa postproducción, esas ingentes cantidades de dinero para realizarlo y se hace una parte mucho más casera, digamos, e intimista. Exactamente. bueno, una cocina a fuego lento, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, todo eso llegará todo en el clásico Nota Popular y en la cara B. Uh-huh. Y ¿te das cuenta que yo hoy por la mañana te decía que tenía enfocado de una manera el programa, pero no, a tomar por culo? Sí. A tomar por culo a los cinco primeros minutos. La verdad que no te leí, ¿eh? No pasa nada. Muy bien. No te leí. Entre la manera que yo tenía y tú que... Sí, bueno, sí, pues sí. Nada. Pues, no que digas, otra cosa. Te veo luego. Sí. Bueno, pero antes de todo, como siempre, vamos a hablar un poquitín de los estrenos y de lo que está viendo la gente en el cine. Uh-huh. Que recordemos que hoy es viernes y hay estrenos. Sí, hoy es día de estrenos y entre otras películas se estrena lo nuevo de Annabelle, creo que es la segunda parte de este spin-off de Expediente Warren. Tercera ya. Segunda me parece. Sí. Segunda de Annabelle y es el... Sí, sí. Es un spin-off del Expediente Warren, como decíamos, la película de James Wan. Ah, vale. Wan. Claro, es que sí. Esto es un spin-off... De James Wan, de Expediente Warren, que hay dos. Correcto. Uh-huh. Es que hay un poco lío, ¿eh? Hay una... Te empiezas a ir entre reboots, remakes, spin-offs y sí. te acabas montando un lío. Pero todo tiene una explicación, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, todo tiene una explicación. Bueno, lo hablaremos luego. Luego hablaremos luego. ¿Eh? Sí, joder, sí. Parecemos Telecinco. Estamos dejando todo para... La entropía. Para después. Eso la entropía, es. La focalización de un tema para poder captar al espectador en forma de sagas / franquicias. Sí. Eso, es un poco la pista. Bueno, pues como decimos, está Annabelle. Parece que el cine de terror últimamente está cobrando gran importancia, ¿no? Porque hace dos semanas estrenaba la película, el remake de Chucky. Vemos cómo dentro de un par de semanas se va a estrenar Midsommar, que ya trajimos aquí hace un tiempo, que dicen que es la nueva Matanza de Texas, que es del mismo director de Hereditary, que es una de las mejores películas para mí de terror de los últimos tiempos y sin duda de la mejor del 2017. Y bueno, pues parece que eso, que esta temporada veraniega pues alienta a la gente amante del terror a acudir al cine. Después tenemos otra película que, por ejemplo, un compañero de trabajo me dijo que fue al preestreno. Se llama Lo Nunca Visto. Y es una película, una comedia española dirigida por Marina Sereseski. Uh-huh. Y cuenta con Carmen Machi, Pepo Nieto, Kitty Mamber y Jon Cortajarena, que está metiéndose ahí mucho con el tema del cine. Y bueno, pues veremos esta propuesta de comedia veraniega, a ver qué nos depara. Sí. La crítica la pone un poco flojita, ¿eh? Sí, pero a mí me dijeron que estaba bien. Sí, de primera mano. Entretenida. Mm-hmm. Bueno. Sí, se reno. Sí. Más cosas, Borja. Bueno, pues... Si nada, quieres, sí. Igual, y no te apetece destacar. ¿Destacar nada más de los estrenos? Pues no, pues yo quería ir pues a... No, pues no. Quisiera, por ejemplo, pasamos directamente, si quieres, a recomendaciones. Sí. Esta semana... Uy, espera. Antes de que pases a... Porque yo también estoy... La princesa prometida... Uh-huh. Que es como una especie de... Es un reestreno. Ahora últimamente en los cines se hace mucho el tema de reestreno. Uh-huh. La semana pasada, me parece que hace dos semanas, se estrenó Matrix por algún tipo de aniversario. ¿Sí? Y esta semana me parece que le toca La Princesa Prometida. Uh-huh. Pues sí, mira, ahora mismo tiene una función el Film Affinity, que es donde se pueden ver las películas. En este caso, como va a ser un poco más complicado porque no todo el mundo se arriesga a reestrenar. La Princesa Prometida en Asturias no está. No. En Compostela, está en Sevilla, en Madrid, por supuesto, Salamanca, Pontevedra, pero aquí nada. Bueno, no sé si viste la noticia esa de que van a querer recuperar los cines del Prica, del Carrefour. Sí, correcto. Veremos sí. A ver qué propuesta pueden hacer. Uh-huh. Muchos compañeros nuestros piensan que eso, que es quizá un sueño que se va a diluir mucho antes de que comience, ¿no? Sí. Pero bueno, esperemos que vaya todo bien y vaya hacia adelante. Hombre, depende, si quieren tener una versión comercial de petarlo, yo creo que por ahí van mal. No, yo creo que... Si están vamos, pensando en algo más cultural y de alimentar otras cosas... Sí, sí, pasa que... A ver... Igual generar dinero, no forrarse, generar dinero, pues entonces igual sí. Ahora, si quieren pagar el pelotazo, yo creo que No, pero bueno, a ver cómo lo distribuyen. Yo tengo dos vertientes en mi cabeza, ¿no? O sea, a mí me gustaría que se hicieran un cine de reestreno, un cine de clásicos también, claro. Incluso, que está muy de moda el tema ochentero por esta nueva serie de Stranger Things y todas estas esta nueva oleada de los 80, ¿no? que nos viene. Pero, por ejemplo, una cosa cultural así un poco alternativa introducida en un centro comercial, pues me canto un poco. Ya. Aunque, bueno, puede tener su, su opción. Sí, claro, Los Fresnos ya está ahí. Ya. Pegó un bajón muy grande Los Fresnos, ¿eh? O sea, está ahí aquello distópico por arriba. Sí. No se encuentra nada más que un gimnasio. Uh-huh. Que es lo mismo que pasa en Los Prados también, que está todo distópico pero hay un gimnasio también. Un gimnasio. Eso es cosa rara. Pero bueno, sí, el enfoque que tú dices estaría bien y hablamos... Hay gente que lo hace, ¿te acuerdas aquella vez que hablamos de, no sé si era en Valencia o algo así, que luego ya creo que lo estaban expandiendo a toda España? Y era eso, hacer como una especie de cine que llevaban entre unos cuantos vecinos, así, a modo de comunidad, y dinero, daba dinero. Daba dinero para vivir, no para forrarse, no para ir a andar en Mercedes sin descapotable, pero para vivir sí que daba. Entonces yo creo que ese sería un poco el enfoque. Bueno, veremos a ver cómo lo enfocan y a ver con un poco de competencia con los yelmo, las bajadas de precio y esas cosas. Sí, eso será bueno para explotar. No sé si estás en Stranger Things en la última temporada, pero uno de los temas que subyacen por debajo es el hecho de que el pueblo está empezando a vaciarse. Estamos hablando del 80 y al final. 85, sí. Sí, ¿no? Es 85. Porque ahí la gente ya va al centro comercial. Sí, y en el centro comercial hay de todo. Sí. Hay cines, hay muchas tiendas, y entonces los pequeños comercios del pueblo están ahí un poco tal. Entonces eso que acabas de decir, pues mira, ahí refleja un poco. Esta última temporada de Stranger Things, vamos a irnos un poquitín por los cerros, yo ya la acabé. Y la verdad que tiene muchas, como las otras temporadas, tiene muchas referencias cinematográficas que están muy bien. Por ejemplo, verías que ven Regreso al Futuro. Sí. En el primer episodio, no es spoiler, entran a ver El Día de los Muertos de Romero. Joder, que tiene una banda sonora tremenda. Además, era una escena al principio. La entradilla esa que recuperó Tarantino para Kill Bill. Sí. Uh-huh. Esa banda sonora es tremenda también. Sí. Y tiene también muchos, no cosas explícitas del cine, sino también cosas secundarias, como por ejemplo el odio a los rusos. Sí, también. ¿Vuelve? Yo creo que está hecho a modo paródico. Sí. Yo creo que mucha gente piensa que va a ver Stranger Things como una serie con mucho contenido y yo creo que es una serie simplemente de puro entretenimiento, y eso que estás diciendo coincido plenamente, porque además si te fijas hay planos que son como parodia de series antiguas de los 80, cuando por ejemplo se asoman entre las hierbas mirando por los prismáticos el chaval este Materazzi, el que no tiene Materazzi sino ¿cómo es el nombre del actor este? Bueno, pues este que está con el compañero con el que ahora está de heladero, que antes era el héroe del instituto y ahora es un heladero en un comercio y se la pela, o sea, está subido un bajón y salen de debajo como de unos matos con los prismáticos y es muy de serie tonta de los 80. Sí. Es un plano totalmente que es Es una serie seria, pero muchas veces se autoparodia y critica, bajo mi punto de vista, ese cine ochentero casposo que consumimos todos. Sí, yo creo que sí. Pues nada, después de las recomendaciones, Borja. Venga, pues esta semana vi La Mula. La Mula, esta película de Clint Eastwood. Ah, mira, la tenía yo aquí precisamente, que sale en DVD ya. Sí. Pues ya salió. Sí. La verdad que la dirige él, que para tener 90 años está en plena forma. Clint 90 Eastwood, tacos, ¿eh? 90, 92, tiene bastantes. Y la verdad que una película muy entretenida, que además basada en un hecho real, que es un reparto tremendo. Bradley Cooper, Michael Peña, Taisa Famiga. La verdad que sigue un poco la estela, el ritmo sobre todo pausado de Gran Torino, por ejemplo, estas últimas producciones de Clint Eastwood. Pero bueno, me parece una peli bastante bastante interesante, que a priori puede parecer algo aburrida porque ves un protagonista muy anciano, ¿no? pero que tiene su guasa y su miga. Tiene ese punto carismático que tenía también en Gran Torino, que no pierde. Parece el mismo personaje ido unos años después, quizás. Y la verdad que la película no tiene desperdicio. Buenas actuaciones, un ritmo bastante dinámico y una historia real que nos hace no redescubrir, ¿no? Porque ya conocemos a Clint Eastwood de hace mucho tiempo, pero... Claro. Nos hace ver cómo, llegado a una edad, aún se puede hacer buen cine. Pues sí, joder, 90 años tiene ya, ¿eh? 90 tiene, justo. Bueno, digo. Sí, 90 y pico, sí. Bueno, se rodeará de un gran equipo. También. Solo ahí con 90 años, tú piensas que tienes que ir muchas veces al baño. O sea, eso puede ser complicado. Pues se pega sus pelis en la película, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, aguanta. Un poco pendenciero. Sí. Bueno, yo el otro día por fin vi Cool War, Borja. ¿Ah, sí? Sí. Me deleitó. De Pawlikowski. Sí. Sí, a ver, la película no es que sea una cosa argumental tremenda, pero desde el punto de vista técnico, sobre todo en fotografía, muy bella. Sí, bueno, es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Esta película se la recomendaremos a alguien, o sea, si yo sí se la mando a ver a Joel, como le mandé en su día a ver la aquella del oeste, si le mando ver esta, ya. Si va hablando de esta, yo creo que puede haber violencia física directamente. Por parte de la tati, ¿no? Sí, es una película que te tienes que meter muy dentro, que tienes que apreciar quizá otros detalles al margen de lo que dices tú. Sí. El guión, de la narrativa. Y la verdad es que yo la disfruté mucho. Uh-huh. Y además cómo está eso, el formato que tiene. No sé, a mí me pareció... Ya con ida el director este, Palikowski, se coronó. Y con esta, vamos, se encumbró ya con Cold War. La pareja protagonista también... Con mucho carisma. La chica tiene mucho carisma. Y el tío también, ¿eh? Sí, el tío se planta en medio de la cámara mirando para el infinito y dices tú, hostia, esta gente con magnetismo, sí, ¿eh? Sí, y un final muy shakespeariano también. También, sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, la gente, recomendaremos Cold War a todo el mundo. Sí. Analizarlo. La gente tiene un 7,2 en el Film Affinity, pero la gente en las críticas, madre mía, pero unos palos increíbles, ¿eh? Pues nada, Borja, 15 minutos ya de la sección de actualidad. Bien. Vamos hoy... Vamos por libro. Sí, ¿no? Sí. Acogemos las críticas. Las críticas nos dicen que hay veces que nos vamos un poco por los cerros, entonces... Vamos a intentar la concreción, ¿no? Vale. Pero yo creo que esta vez nos hemos hecho entender, ¿no? Eso espero. Yo si no, ya nos dirán. Sí. Lo que sí, ahora mismo, por bocas, sí que no tengo cargado la lista de música, Borja. Vale, es una. Pero sí que me puedes dar, por ejemplo, un tema y yo lo voy cargando. Porque hoy vamos a escuchar. Pues, sí, hoy vamos a hacer un programa muy dogma. Uno de los padres de este tipo de cine, ¿no? Es Lars von Trier, y para ello vamos a utilizar la banda sonora de una película musical que hizo, que se llama Bailando en la Oscuridad, o Bailar en la Oscuridad, cuya protagonista es la cantante Björk. Y bueno, no es una película dogma, pero bueno, como ahí participó Lars von Trier, pues bueno, creíamos oportuno poner esta banda sonora. Vale. He encontrado penúltima canción de Bailando en la Oscuridad. Uh-huh. Me pone aquí el reproductor. Para adelante con ella. Vamos allá. Estoy viendo aquí a la pobre Björk. Es la película que más vi sufrir a un personaje, ¿no? La compungida Björk, ¿eh? Es como junta quinte, pero sí, mujer sí. Y ciega. Hay una figura de la tradición rusa que es el inocente, el tonto, ¿no? I was never alone. This isn't the last song. There's no violin. The choir is so quiet and no one takes a spin. This is the next to last song. And that's Pedro Menchaca, escuchando Radio Crash, sí. Estaba un poco despistado porque bueno, nos pillaba hablando y no tal, pero en el momento que escuchó a Björk ahí hacer gorgoritos, sí. Ya volvió súper atento, ¿no? Sí. Escuchó la vericuetez de Björk y dijo, ¿qué está pasando ahí? Música rara, extraña, sinfonía. Pues la verdad que mira, Björk para mí en esta película lo hace un papel bastante, bastante, vamos, muy bueno. Y la banda sonora es de hecho, yo creo que nos invitó Menchaca a Vericuetos hace unos a su aniversario o algo así. ¿Ah, sí? Y queríamos ponerle esta banda sonora para, porque pega mucho con su programa, ¿no? Con el de Vericuetos. Ah, no sé si lo recuerdas. Claro, por eso me sonaba a mí. Sí. Tal. Claro. Pues sí. Hombre, y transmite, yo creo que transmite mucho con su simple voz, con esta capela que hace, ¿no? Sí, pues ese sí. Sufrimiento del personaje de, uh-huh. de ver en la oscuridad y bueno. Pues sí. Nada, Borja, no tenemos, el otro día venía pensando que no tenemos entradilla para el clásico nota popular, ¿eh? De la misma manera que hacemos una especie ahí de entrada dramatizada, ¿no? Teatralizada de la cara B, el clásico sí. No tenemos nada, ¿eh? No, pero bueno, vamos ya a tenemos algo que ahí. Plantear sí. Hay que pechar algo así. Un algo, ¿no? Una voz o pedirle a alguien que nos diga que algo, nos locute algo, ¿eh? Eso estaría ser, bien, sí, sí, sí. Bueno, hoy en nuestro clásico no tan popular y no tiene nada que ver con lo que dijimos antes, sí, sí lo tiene que ver, pero bueno, era para despistar un poco. Tenemos la película The Celebration. Sí, la celebración. The Celebration. Sí, me gusta mucho el título en Festen, danés. Festen, sí. Pegas un festín. Sí, se trata de una película del año 1998 dirigida por Thomas Vinterberg. Uh-huh. Es un director muy, muy, muy influyente, ya no solo por esta creación, cofundador del Dogma 95, sino también por hacer películas como La Caza, no sé si la recuerdas. Sí, claro, claro. Esta película sale en... Bueno, que tuvo tan buen acogimiento, ¿no? En, uh-huh. Entre el público y crítica. Como decimos, una película del 98 que cuenta con un reparto: Henning Mortensen, Ulrich Thomsen, Thomas Vollarsen, que yo estos son actores daneses que yo desconozco, la verdad. Sí. Y bueno, nos cuenta, como decimos, la primera película englobada en este movimiento cultural y cinematográfico que se llama Dogma 95. Exactamente. Y cuenta un poquitín la historia de eso, de una familia que se reúne en el cumpleaños del patriarca de la familia, pero que poco a poco se van haciendo unas declaraciones a modo de homenaje, a modo de discursos, tal, en el cual poco a poco se van descubriendo cosas, trapos sucios de la familia, acontecimientos desagradables y acaban una catarsis uh-huh. familiar pues tremenda, ¿no? Y bueno, un género que yo no sé por qué a mí me retrotrae mucho a los últimos títulos del cine francés, por ejemplo, ¿no? En el que se trata mucho estos temas de familias, pues que se reúnen sí, y se empiezan a sacar los trapos sucios. Sí. O, bueno, partes de familias, hijos que vuelven a casa, un poco ese tema. Quizás en España también se trató con algún otro título, pero bueno. Sí, bueno, realmente el movimiento Dogma, sobre todo, tiene su origen en el cine francés, en concreto en el cine de Truffaut y una publicación uh-huh. que tuvo en Calles del Cinema. Y la verdad que eso, que uno de los pilares es este dejar hacer esta visión de también de la familia, ¿no? Y la verdad que es una película muy dura, así como suelen ser todas las películas de Thomas Vinterberg, con eso, la catarsis final es tremenda y que narra un poco esos espacios quizá más oscuros que hay en todas las familias, ¿no? Sí, bueno, como ya los tropeamos al principio, nosotros queríamos hablar de esta película sin hablar del Dogma 95, pero esta película tiene una vital importancia en lo que se refiere a este movimiento cinematográfico. Y antes de todo, vamos a ver el tráiler, que yo ya tengo ganas, Borja, sí, a escuchar. Va a tardar un poco en empezar, pero yo creo que Jairo, en concreto, que mires los carteles que sale al principio, que te va a gustar. O sea, vamos a dejar a la gente sin que oiga nada, sí, porque sí. Tú me quieres sorprender con sí, algo, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Espero que lo entendáis. Doble renegror. Doble renegror. ¿Qué? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Sí, claro. ¿Estás seguro? ¿Te no. quieres soltar? ¡No te lo vuelvo a repetir! ¡Que quede claro! Oye, ¿por qué no aceleras? ¡Dejadme! Si no te conoces. Hola, abuela. La barba. Hola. Anda, tómate un vermú. Espero que disfrutéis de una velada estupenda. Y ahora vamos a comer. Este es mi novio. Welcome. Hi. Nice to see you back. A este no le has visto antes. Excuse me. ¿Has perdido esto? Es un muchacho excelente. Me voy. Os presento a mi amigo de la infancia. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Me puedes ayudar? Llamamos a la policía. No. ¿Qué has dicho? ¿What? Estás tan enfermo como tu padre. No. No te atrevas a hablar de mi familia. Tan corrupta y tan hipócrita. ¡Me voy a volver loca! ¿Qué te parece? ¿O hacer un discurso sobre tu hermana? ¡Lo mato! ¡No lo mato! ¡Parad! ¡Parad! Bueno, Borja, ¿me quieres decir que yo, después de estar leyendo el libro este, que también es un renegror porque he tardado un mogollón en acabarme el libro de las narices, que yo voy muy lento, pero ha coincidido justo que ese espacio temporal del que yo haya sido lento coincida con que a esta película le hayan otorgado, como bien dice al principio, bueno, aparte de ser mejor director de Gijón en el 98, eso ya sería un renegror bastante, yo flipé, hostia. Bastante grande, sí. Pero acto seguido nos encontramos con que el siguiente título de la película es Premio Fassbinder. Premio Fassbinder. Que fue el protagonista de nuestra anterior de nuestro anterior episodio. Sí, sí, sí, sí. Me parece increíble, ¿no? Sí. Bueno, sí. Cosas de la Iker. Vida, sí. ¿Qué opinas de esto, Iker? Sí, sí, bueno. Algo ahí nos sigue. Pues nada, después de ese renegror doble hoy, la verdad que deja uno asustado las coincidencias, pero bueno, al final cine y la vida, Borja. Sí, sí. Así va, ¿no? Lo que llama la atención son los tiempos, ¿eh? Sí, sí. Porque sí. Yo podía haber acabado el libro ya a mi hora, cuando el verano hacerlo. Pasado bajando sí. La Providencia un día. Es verdad que lo repasamos, ¿eh? Sí, pero tardé ahora y esperamos después del programa de Fassbinder. Bueno, muy bien. Bueno, pues como decimos, La Celebración es la primera película catalogada como cine dogma, cumple todo el decálogo que más tarde desglosaremos en la cara B. Y bueno, como decimos, una película ganadora también, no sé si de la Palma de Oro, mejor director sí, del Festival Cannes. De Cannes. Como decimos, eso, bastante repercusión a nivel cultural, ¿no? y de crítica y de premios. Y también, como decíamos antes, la filmografía de este hombre, muy muy interesante porque bueno, siempre tiene sus películas, siempre mantiene esa quietud, ¿no? Mira, por ejemplo, en esta película habla un poco de la alta burguesía, de esa sociedad ya un poco idílica, esa familia que se reúne para celebrar cosas, pero que intrínsecamente tiene una parte muy oscura. También pasaba en La Caza. La mentira del idilio de las familias, sí, bien, ¿no? Sí, en La Caza vemos un pueblo, ¿no? Que aparentemente está todo bien, pero que un pequeño lance, un pequeño hecho que hay con una niña pequeña, tiene repercusiones inmediatas sobre las personas y saca a relucir lo peor de cada uno. Pues yo creo que este hombre es un, yo creo que es una referencia para y un director totalmente para tener en cuenta. Pues sí, la verdad es que bueno, lo que decíamos, una película que trata un tema bastante habitual y que luego, pues como veíamos en el tráiler, que hacía mucho que no veíamos un tráiler, que escuchábamos un tráiler en español, ¿eh, Borja? Uh-huh. Sí. Pues bueno, luego vamos a hablar luego del por qué la película tiene que llevar, pues tiene que estar rodada con unos cánones, ¿no? Sí. Pero veríamos ahí una parte de acción, veríamos ahí un coche derrapando, pero todo esto seguía pues, unos límites marcados, ¿no? Sí, que vamos a ver si descubrimos a continuación, sí. Pues sí, yo no sé si tú, aparte de que bueno, luego nos vamos a extender con el tema del Dogma 95, ¿tú tienes alguna curiosidad sobre la propia película en sí o sobre No, sobre la película en principio no, como decir que eso, que simplemente que es la primera película catalogada como cine de Dogma 95, posteriormente se le seguiría la película de Lars von Trier, que fue el cofundador de este movimiento que se llama Los Idiotas. Claro. Y bueno, pues nada, no es el pistoletazo de salida de este director, porque tenía ya bastantes películas previas, ¿no? Pero que quizás sí es la que le descubre como gran cineasta, creador, co-creador de un estilo que yo creo es un título que no todo el mundo puede presumir de él. Pues sí, la verdad. Yo sé que a ti te da rabia no poder ver los clásicos no tan populares. Hoy no pudiste verlo. Hoy no pude. Y lo decimos y no pasa nada, Borja. Porque, no pudimos. Bueno, es una recomendación. Sobre todo, el programa de hoy gira muy en torno al Dogma 95 y su máximo exponente, no máximo, sino el que primero, igual sí. El primero, el pionero, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí. Es esta película que es Festen, The Celebration, y que pues animamos a todo el mundo a ver para iniciarse y querer entender y ver un poquitín de qué va pues todo este movimiento que, como vamos a ver a continuación en la cara B, pues tiene mucha importancia, ¿no? Ya tienes ganas ya de ver qué, de discurrir, de descubrir nuevas cosas, o ya lo tienes todo. No, esta película la verdad que me llama mucho la atención, yo estoy seguro de que la voy a ver. La intenté buscar en Filmin porque no pude ir al bueno videoclub. Mira, por ejemplo, pues está bien, por ejemplo, dar cauces a la gente, ¿no? Hay cine de del director este de Thomas Vinterberg, sí. Pero no está en concreto esta película. Bueno, esta celebración. Pues nada, pues eso se lo dejamos al oyente, ¿no? Los deberes. Buscar. El clásico nota popular casi nunca es fácil, ¿eh? No es fácil. Sí, bueno, a veces sí. Sí. A veces sí, pero esta vez no. Esta vez es un poco complicado, pero bueno. Sí, bueno, como siempre, una de las opciones es el amado videoclubero, ¿no? Siempre. Que le puedes ir a preguntar. En el caso de que no tenga el título, pues te dice dónde buscarlo, ¿no? Pues nada, todo el mundo a buscar este título, nosotros los primeros, que traemos el clásico sin verlo y ahora mismo... Somos muy sinceros, ¿eh? Sí, y ahora mismo en la cara B pues hablaremos ya definitivamente de ese Dogma 95 que está rodeando hoy el programa y bueno, igual hay alguno que tiene interés en saber lo que es, o igual alguno que se marchó ya, que está en la playa y cambió de dial. Atenderos, que es interesante, porque lo dicen los libros, Borja, lo que dicen los libros al final es lo que es. Algunos euros en el recorrido por la Feria del Libro. Por supuesto, me refiero a los madrileños, el resto con la suerte de no vivir entre zanjas, obras, polución intolerable y los índices de agresividad disparados ya tienen bastante. Cara B. Pues sí, la verdad es que merece la pena, yo creo, Borja, intentar convencer a alguien para que nos locute el clásico nota popular. Hola, soy, por ejemplo, compañeros de la radio, ¿no? Sí. Estamos hablando antes de Pedro Menchaca. Este tema de Björk, joder, muy bien, ¿eh? Bien. Me gustó muchísimo. No, y el primero también, ¿eh? Tiene mucha fuerza. Vale, bueno, es una capela, pero bueno. En lo referido a animado, ¿no? Sí. El movimiento. Sí, eso, lo que decíamos. Podríamos hacer que nos locute, por ejemplo, no sé, soy Gonzalo de Asbury Park y hoy presento el clásico nota popular, cosas así están bien, ¿no? Y así la gente descubre otros programas de retroalimentación, ¿no? Sí. Entre nosotros, que los hay y muy buenos, aquí en el 105 de la FM de Radio Crash, donde nos está escuchando a nosotros hoy y donde puedes escuchar lo que decimos, otros muy buenos programas que no vas a encontrar en ninguna otra radio. Eso está plenamente garantizado. Vamos ya con ese Dogma 95. Yo, si quieres, Borja, antes de entrar en materia con el Dogma, podemos situar un poquitín a la gente antes del Dogma, ¿no? Sí. Porque al final, como ya hablamos en el principio del programa y durante el clásico no tan popular, Lars von Trier y el director de la película del título del que hablamos hoy, que es Thomas Vinterberg, ¿por qué deciden crear el Dogma, no? Sí, vemos cómo estos dos cineastas ven los derroteros del cine que van hacia una parte, ¿no? Hacia el cine quizá más comercial, una postproducción tremenda. Ellos querían volver un poco a la esencia de ese cine. Como decíamos, para ellos se remontan a un ensayo de Truffaut, en francés se llama Une certaine tendance du cinéma français, en el 1954, que publicó en la revista Cahiers de Cinéma. Y bueno, partiendo un poco de esta base, retornan un poco a esa esencia del cine y de filmar un poco, plasmar la realidad lo más fielmente posible, con la menor postproducción. Para ello firmaron una especie de decálogo de que una película Dogma debía cumplir para recibir el título de Dogma 95. El Dogma 95 se funda, no sé si el 13 de marzo de 1995, una efeméride que coincide con la fecha de creación del cine por parte de los hermanos Lumière. Y bueno, pues es una fecha bastante señalada que pone un punto y seguido, ¿no? para este tipo de alta historia. Sí. Bueno, dicen que cuando Lars von Trier y Thomas Vinterberg crearon esos 10 mandamientos del Dogma 95, pues eso, que estaban un poco borrachos, ¿no? Sí. Y que entonces fue cuando se lanzaron a la piscina. Yo tengo aquí el libro de donde sacamos la idea del programa. Que es el libro de Sockström, no es un mueble de Ikea, de Javier Boltaña, y él dice que presentaron este simposium que en realidad era ¿a dónde va el cine?, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, aquí tenemos a un Lars von Trier, pues que, como tú bien decías al principio, quizás un poco un tema gafapastil, ¿no? Uh-huh. Pero que en realidad, tanto él como Thomas Vinterberg, están como muy preocupados, ¿no? O sea, esta gente no solo crea cine, sino que además está preocupado por todo lo que le rodea, por de dónde viene, a dónde da, el contexto, todas esas cosas que... O sea, al final son cinéfilos, son amantes del cine. Y bueno, pues como decimos, se preocupan por ello, evidentemente, por su modo de vida. Sí. Bueno, ¿cuáles son esos 10 mandamientos del Dogma? Bueno, vamos a ir... No sé si los tienes tienes punto por punto. Sí, volviendo un poco, estos 10 mandamientos es un tema muy muy bíblico, sí. Muy muy religioso. Yo creo que todo tenía su aquel también, sí, ¿no? De sí. Hecho, vemos en el cine posterior de von Trier cómo la religión está muy muy presente en su filmografía, y ellos lo llamaron voto de castidad, porque es una manera de castrar a los propios directores para no poder hacer ciertas cosas. Para ello vamos a desglosar un poco estos 10 pasos, este decálogo de castidad del cine Dogma. El primero de ellos dice, los rodajes que tienen que llevarse a cabo en localizaciones reales. No se puede decorar ni crear un set. Si un artículo o objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe buscar una localización donde estén los objetos necesarios. Bueno, ese es el primero. O sea, que bueno, no te puedes ahí montar ahí, esto me lo atrezas, esto tal... Sí. No puedes, no puedes. Claro, recordemos que en el año 90 y poco, pues bueno, ya se empezaba. Los efectos especiales se van a coger de bastante importancia, ¿no? Sí. Bueno, mucho efectismo. Y entonces, una de las bases del movimiento Dogma 95 es intentar, siendo los 90... finales ya casi, pero muy tradicional, ¿no? Un rodaje tradicional. Ya estaba, yo creo que estaba como un poco viendo lo que iba a venir, que bueno, luego fue catastrófico, ¿no? Sí, quizá en lo un que poco se refiere al abuso de efectos. El 95, fue una fecha que ya vimos un Terminator 2, ya vimos un Jurassic Park, que como vemos todos efectos especiales, la era digital, digamos. Sí, que y estos vuelven un poco al origen. Javier Boltaña sitúa la película de Jurassic Park como un punto y seguido en lo que se refiere a los efectos especiales que antes habían sido usados, uh-huh, pero que en Jurassic Park eran ya protagonistas, sí, y estaban perfectamente integrados, ¿no? O sea, eran un protagonista más. Entonces, vas muy bien, Borja. Tenemos un renegador, pero porque vamos muy bien en la onda. Y mencionas Jurassic Park porque justo es una cosa importante de ese tema. La gente venía de ver también, o de ser muy influida por el fenómeno Tarantino, con la manera de rodar, con tal. Entonces, ellos quisieron como darle un giro, ¿no? Como sí, vamos a aposentar esto, esta locura en la que, sí, a la que nos encaminamos. Decir también que, por ejemplo, Von Trier venía de tener un éxito tremendo con Europa, en una película del 91, que fue la película que fue muy galardonada también, y con la cual consiguió mucho reconocimiento, con mucha postproducción, con mucho montaje, con mucho efecto. Bueno, vamos a ir siguiendo con el decálogo. El segundo punto nos dice que el sonido no puede mezclarse separadamente de las imágenes o viceversa. Que esto quiere decir que no debe usarse música a menos que se grabe en el mismo lugar donde la escena se está rodando. O sea, eso es otro punto del cine dogma. El tercero, se rodará cámara en mano. Esto es muy característico, ¿no? No sé si recuerda a la audiencia o bueno, tú fijo. Este Celebrities que hacía sobre Von Trier, ¿no? Sí. En Muchachada Nui. Sí. Y era muy característico, parodiaba sí, todos estos clichés de cine dogma. Estaba como en un plató, sí, y tenía las líneas marcadas ahí. Tal. Joder, ahora quieras que no, vas entendiendo cosas a posteriori. Sí, sí, sí. Joder, somos muy pesados siempre insistiendo en los mismos protagonistas en Cinefaje, que si Tarantino, que si Muchachada Nui, pero es que esta gente no daba puntadas sin hilo a la hora de hacer comedia. No, la verdad que ahora, viendo este decálogo lo ves y... Claro, porque son gente que... está ilustrada quizás más, sí, que nosotros seguramente. Fijo. Y van metiendo ahí sus temas, ¿no? Sus temas recurrentes, sus cosas que les habían gustado, y seguramente pues ellos el tema del dogma pues lo tenían ahí grabado. Sí, tengo mucha chada con eso. Bueno, cuarto punto, la película tiene que ser a color, no se permite ninguna luz especial ni artificial. La luz que no alcanza para ser rodada para rodar determinada escena debe eliminarse, o en rigor se le puede enchufar un foco simple a la cámara. Un foco simple. O sea, tenemos luz natural o foco simple. Sí, eso es. Eso está muy bien. Bueno. Que si te das cuenta, con un foco simple acabó la última temporada de La Vía Moderna. Ah, no, lo tengo ahí un poco... Ojito, también. Perdido. ¿Eh? Cuidado. No escuché todavía. ¿Será un poco dogma también? Sí, sí. Seguro. Más cosas, los efectos. Se prohíbe cualquier efecto óptico y los filtros. No le puedes poner el filtro a la cámara, que es no una cosa muy, muy habitual también. Precisamente en ese Celebrities vemos a Lars von Trier rompiendo sus gafas porque sois todo lo que odio. No me dejáis ver la realidad con mis ojos. Qué veo bueno, la realidad bueno, a través de una lente. ¿No? Pues, es buenísimo. Mira, ahora que lo dices, recuerdo una película española, no recuerdo el título, pero recuerdo una anécdota de una película española. Quizás mucha gente, yo qué sé, la gente que sea cineasta, pues esto quieres que no, te entrará un poco de paranoia, ¿no? Y cuando tú cuando rodas una cosa sabiendo que existe este decálogo, dices, bueno, voy a intentar, algo sí que voy a hacer. Y por ejemplo, la actriz hablaba en cuestión que está siendo entrevistada de la luz que te da justo el atardecer, ¿no? Uh-huh. Que tiene una especie de nombre. Esto seguramente nuestro compa Aibar. Sí, pero tiene un nombre, esa luz de tal que se tiene unos colores muy especiales. Anaranjados. Sí, exactamente. Una luz crepuscular. Exactamente, sí. Como ese rollo, ¿no? Como era como nuestro último clásico, Querel, que era un ambiente muy crepuscular. Exactamente. Pues entonces ella decía como anécdota que esa luz era inigualable, ¿no? Uh-huh. Porque además, no, era la directora. Y entonces lo que hizo fue rodar una escena que igual duraba 2 minutos, pero la tuvo que rodar en 6 o 7 tardes o más, ahora mismo no claro, te sé decir claro, el número, pero ella siempre quería ir a, ese a esa luz. Es difícil, claro, muy complicado, Como ya tienes factores externos que son una de las, y no, imagínate que te pide un día nublado, no consigues esa misma luz. Sí, sí, sí. Bueno, otra de las cosas de este voto de castidad es el sexto mandamiento, podríamos decir. Uh-huh. No puede haber nada superficial, ¿no, Borja? No, las cosas no pueden estar ahí por nada. Es como darle una explicación, explícame un poco esto. Sí, pues vas a poner un ejemplo, no puede haber armas ni ocurrir crímenes durante la historia. Ostras. Eso es un... Se han quitado las armas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese punto de violencia, ¿no? Claro, mucha gente estaba... Hablamos... No violencia, sino algo barato, explícito, muy demasiado fácil, ¿no? Porque la película, por ejemplo, de la celebración, hay mucha violencia intrínseca, pero no se muestra solamente con el diálogo y con la actitud de los personajes y con la historia. Es que esa violencia es muy mala, ¿eh? Uh-huh. Es muy hiriente. Sí. Hace mucho daño. Eso es. Sí, el dicho, ¿no? clávame una navaja, mejor que me digas estas palabras, ¿no? Y luego encima, como veníamos también esa etapa de los 90, pues eso, Tarantino, también habla un poco en el libro de Danny Boyle, como el Tarantino europeo, y muchos otros directores que tiraron un poquitín por esa manera de mostrar la violencia en la cámara, que estaba totalmente desinhibida y muy gratuita, ¿no? Pues el Dogma impedía eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, el séptimo punto dice, se prohíbe la alienación temporal o espacial, que eso quiere decir que para corroborar que la película tiene lugar en el aquí y en el ahora. O sea, volvemos otra vez a temas recurrentes del cine de Tarantino y tal, las elipsis temporales, ¿no? Mm-hmm. O sea, tiene que ir todo en el momento del tirón, ¿eh? O sea, Regreso al Futuro no entraría. Exactamente, otra que tampoco, sí. No se aceptan, el octavo mandamiento dice, no se aceptan películas de género. Uh-huh. O sea, que ni de terror, ni de... Tiene que ser una película sin un género predeterminado. Por ejemplo, hablando de Danny Boyle. Claro. ¿Cómo es 24 horas después o 28, sí, días, 28 días después? Sí. Fue, yo creo que su... Con eso a un zombie son infectados. Su ópera prima. Está muy rodada en el estilo Dogma, en uh-huh. cuanto a mucho cámara en mano, que era algo que no estaba muy visto hasta la época. Vamos a ver ahora mandamientos en muchos títulos, sí, ¿eh? pero ahí precisamente peca porque es una película de terror o de horror, sí, o claro, de acción, claro. llámalo X. Uh-huh, uh-huh. Pero la forma de rodar es muy Dogma. Claro. Bueno, está bien. Bueno, luego, el formato de la película, estamos hablando de muchas cosas que afectan a lo que es el rodaje, evidentemente, sí. Donde tiene que ir el film, tiene sí. que ser específico, ¿no? Sí, de hecho, es un formato académico, que es de 35 milímetros, uh-huh. que es 1.1.85. Exactamente. Sí. Yo ahí esos temas me pierdo, ¿eh? No te sé explicar mucho más. 1 entre 1.85 es la relación de aspecto de sí. tal. 1 a 1 sería cuadrado, uh-huh. 1 a 1.85 es el 35 milímetros, esa horizontal ahí, ¿eh? Y tal. Bueno, pues lo mítico, ¿no? La gente le tiene mucho apego también al tema panorámico, ¿no? Uh-huh. De la época. Bueno, eso me parece bien también. No dice nada de digital y tal, o no sé si, igual dentro de la ignorancia, rodar en formato 35 milímetros ya quiere decir que tienes que rodar en analógico. Yo ya me pierdo, sí. No, claro. Creo, porque ahora con el tema digital yo creo que se puede adaptar cualquier formato, claro, con cualquier programa se puede adaptar, claro, pensando en 2019 y que alguien quisiera hacer un Dogma ahora, pues entonces lo que tendría que de poner hecho hay la una cámara. Película de hace unos años, no recuerdo el título, pero que se considera Dogma y se hace, es una historia de un transexual en California, me parece, uh-huh. y está rodada con iPhone 5S. Sí, ¿no? Uh-huh. Bueno. Hace unos años, hace igual 10 años. Pues sí. Y la última, el director, el protagonista, el que maneja el cotarro, ¿qué sí. pasa con él? Pues que no debe aparecer en los títulos de crédito. No puede. Uh-huh. No puede. O sea, eso a mí me gusta. Sí, quitarse un poco ese protagonismo, ¿no? Desde ahí, desde la discreción, ¿no? ¿Quién habrá rodado esto? Pues no se sabe. ¿Y cómo harán luego? Porque luego, recordemos que esta película fue premiada, pero luego sí el director sí que sabe. Bueno, recogerla. Que no salgan los títulos, pero sabes si se reconoce la autoría de la obra, ¿no? Claro. Bueno, pues siguiendo estos 10 mandamientos, hubo mucha gente, pues que... Bueno, esto estuvo 3 años así parado. Sí, la gente estuvo como un poquitín en plan de, bueno, este par de elementos que me están contando, pero luego tuvo pues esa iniciación con la película de la celebración y muchas otras películas, bueno, muchas hasta 35, se cuentan uh-huh. como películas que llevan el Dogma 95 a la perfección, ¿no? De hecho, hay una especie de consenso, ¿no? Entre varios uh-huh. Expertos y otorgan un diploma, ¿no? De película Dogma. Sí. Pero hay ciertas críticas a este movimiento. De hecho, la primera película, que es La Celebración, se dice que no es realmente Dogma 95, porque una de las escenas, el director tapa o una parte de la ventana y ya no es la iluminación original. Entonces ya no es Dogma. Es muy bueno esto. Sí. Es muy bueno porque me recuerda un poquitín al tema purista, ¿no? Sí. En plan de yo llevo una cosa, yo defiendo mis valores. Sí. Y este hombre le puso una cortina, una ventana y ya. Y se rayó. Sí, sí, sí. Y otra en Los Idiotas, por ejemplo, que le mete música, Lars von Trier le mete música que por ejemplo, le mete en el fondo, usa el cisne de Camille Saint-Saëns en Los Idiotas y realmente esto no se puede hacer. Mal, ya. Las von Trier. Pues bueno. Sí, la verdad es que sí. Yo no sé si algunos ahora mismo se fijarán, sí que seguramente, a mí me parece que está bien, como por ejemplo... Una manera de decirle a la gente las cosas que a estos dos directores les gustaba, ¿no? A mí me gusta que en las películas, como decía el ejemplo de la directora, se utilice la luz natural, porque yo creo que tal. Bueno, eso me parece bien, no para seguir al 100%, pero bueno, como referencias, ¿no? Y sí, cosas así. Al final es un sobre todo porque es algo, es cine clásico, es ¿no? un estilo cinematográfico que bueno, que te puede gustar más o menos y aquí está, ¿no? Ya. Siguiendo un poco esto, pues hay unas declaraciones, quiero recordar, de este hombre, de Francis Ford Coppola, uh-huh. que es la teoría esa de la niña gorda de Ohio, correcto. Palabras textuales. Sí, que también sale en el libro de Javier Bolaño. Que uh-huh. dice que habla un poco de la democratización del cine. Yo creo que esto es lo que también defienden von Trier y su acólito, su compañero. Que nunca Winterberg, si es difícil de decir, ¿eh? Sí, sí, sí. Que dice no eso, la democratización del cine, ¿no? Que no el tener un gran presupuesto es necesario o es solo lo que hay que tener para hacer una buena película, ¿no? Con medios más limitados se pueden conseguir cosas buenas. Entonces lo que decía Coppola es que una niña gorda de Ohio con su pequeño cámara de teléfono claro. o lo que fuera iba a hacer la mejor película de historia. Bueno, es que estamos hablando de que Francis Ford Coppola, que ya hablamos de él aquí, Apocalypse Now, muchas veces también, uh-huh. Fue un totalmente anticipado a su tiempo, ¿eh? Sí, es un visionario. O sea, como él adivinó uh-huh. en medio de ese rodaje que fue totalmente pues catastrófico, ¿no? Que casi le quita la vida. Y él ya anticipaba, en plan de seguramente en el futuro, una niña con pocos medios. La niña gorda de Ohio es como si fuera, pues bueno, es simbólico, ¿no? Sí, pero sí. cualquier persona, como bien estás diciendo, Borja, uh-huh. acabas de hablar de una grabación con 5 iPhone S o yo qué sé, cualquier elemento sí, que pueda. La verdad que eso es algo muy visionario que hizo, porque hablamos del año 70, ¿no? Uh-huh. Ahora ya la tecnología nos alcanzó, entonces todo esto está al alcance de nuestra mano y bueno, es simplemente el uso de la imaginación y de una buena historia pues es suficiente para lograr el éxito o una buena película. Pues sí, nada, Borja, algunas críticas también le salieron, como por ejemplo la de Jess Richards, que criticaba este movimiento sobre todo por el punto 10, que decía uh-huh. que bueno, que no había como una especie de, tenemos una lista de verificación pretenciosa que debe ser seguida, ¿no? Él decía un poco lo que estamos hablando también, ¿no? Que bueno, que había puntos que coger y que respetar y que bueno, que había algunos que lo harían y otros que se burlarían un poquitín de von Trier y Thomas Winterberg. Les haría igual a ellas. Sí, yo creo que sí. Les pasarían. Y luego hay títulos, Borja, que yo no sé si tú conoces alguno. La mayoría no. La verdad que no te sé decir. Uh-huh. Mira, estoy buscando a Jero la película que está grabada con los iPhones 5S sí. estos. Sí. Que no es para hacer publicidad, ni mucho menos. Se llama Tangerine. Es el del año 2015. Se trata del director Sean Baker. Sí. Y bueno, pues cuenta eso. En la víspera de Navidad, una prostituta transgénero, Cindy Rilla, que acaba de cumplir una sentencia en prisión, se encuentra con su amiga Alexandra, que le informa de que su novio Chester ha estado engañándole. Sí. Bueno, ahora inicia una búsqueda en la ciudad para descubrir toda la verdad. Yo esta película me suena, de verla por ahí en algún festival, alguna cosa, sí, Tangerine. Pues sí. Pues nada, Borja, vamos a cerrar ya esta sección de Carabeo hoy. Hablando del Dogma 95, pues bueno, animando a la gente a que se atreva a echar un vistazo a este tipo de títulos. Ya hay que. Esto ya es un poco. Esto ya sí que es una recomendación ya más que arriesgada, ¿no? Ver títulos de Dogma 95, ¿no? Sí, puede ser difícil. Puede ser difícil. Aquí, pero bueno. Mifune, pone aquí. Lovers. Sí. No sé. Pero bueno, también un poco dándonos cuenta de dónde venía el cine, hacia dónde iba y luego, acto seguido, pues bueno, todo lo que desencadenó, sobre todo. Tanto Lars von Trier como Thomas Winterberg estaban viendo lo que se venía y ahora antes hablábamos de la secuela de Annabelle y de cómo la gente ahora va al cine, pues como bien también dicen en el libro, pues por el hecho de que ahora a la gente se la capta, la tienes que captar una franquicia, algo que ver, porque claro, como ya vio una parte tiene que ver la siguiente, tienes que engancharla al hilo de que no se pierda nada. Porque claro, hay mucho material que ver, entonces tienes que focalizar, ¿no? Sí, mira, yo creo que este Dogma 95 al final es una manera de protesta, es una como con muchas de las expresiones artísticas en los últimos tiempos, es un movimiento disruptivo en contra de todo esto vorágine cinematográfica y comercial que vivían sobre todo en los años 90. Y tenía muchas influencias, aparte de la Nouvelle Vague de Godard o estas cosas, también, por ejemplo, Alfred Hitchcock en la soga es muy muy ese estilo, por sí, ejemplo, sí, porque es todo muy en un mismo plano, un falso, entre comillas, plano secuencia. Yo que sé, por ejemplo, Ken Loach también utiliza mucho ese por tipo supuesto. De cine dogma. Claro. Que en Muchachada Nui criticaba, ¿no? Sí, veíamos sí. a la mujer de Lars von Trier y la mujer de Spielberg. Sí. Y dice, sí, o sea que no tienes dinero para efectos especiales. Y yo hago cosas dogma y sacan ahí. Bueno. Pero bueno, que al final dejar un poco, por ejemplo, también vemos Vidas Cruzadas, este tipo de películas que dejan mucho al dejar hacer de los actores, incluso un poco a en ese mundo tan dictatorial que es el cine, porque vemos un dictador que es el cine, parafraseando sí, un poquitín a Scorsese, claro. A Scorsese no, a Coppola, sí. Aquí quizá intenta democratizar y horizontalizar el cine, uh-huh. este movimiento. Claro, bueno, pues mucha gente que está esclava de lo que es la producción cinematográfica, pues bueno, porque es un séptimo arte, pues uh-huh. genera mucho dinero, uh-huh. mucho beneficio, y entonces hay gente que se lo toma con la importancia cultural y de mensaje que tiene, y otra gente sí. está a los billets. Eso es. Entonces, claro, ahí está el problema. Es una manera de protesta, yo creo. Claro. De protesta, sí, de disrupción y de vuelta a los orígenes. Claro, exactamente. Yo lo enfoco también de la misma manera, la verdad. Otro día quizás hablaremos más extensamente y quizás intentaremos hablar con el autor del libro, que yo me di cuenta hoy buscándolo un poco, que era asturiano. O sea que... siendo asturiano casi que le animo no a llamarle sino a que se acerque por los estudios sí, de Radio Crash sí, sí. porque yo creo que se han encontrado pasajes en el libro, Borja, que yo alguno te lo mandaba uh-huh. y joder, veía cosas que venimos hablando mucho aquí en Radio Crash, en Cinefagia, sí, por ejemplo, y cosas que son verdad, sí, por ejemplo, son reales, no son opiniones, son sí. cosas que están pasando de verdad a día sí. de hoy. Por ejemplo, puso nombre, ¿no? a una algo que veíamos hoy en día, ¿no? Que era sí. tanta variedad que hay para la capacidad de elegir que tenemos, que nos abruma y al final no elegimos nada, claro, que esa sensación de nada sí. que hay, que no hay cultura y que tal. Que tiene un poco de metafísica sí. y filosófica, la entropía, que es como sí. también es entropía, con la sí. expansión del universo, ¿no? Eso, o sea, cuanto eso, más eso. Estamos conociendo sí, y más sí. tal, menos acceso tenemos a... O sea, cuanto más títulos hay... Había un dato que era increíble, que es que en el año 95 igual se estrenaban 300 películas uh-huh. y a día de hoy se estrenan igual 3.000 y pico. Claro. Claro, es que es una auténtica burrada, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Ese aumento de opciones pues nos abruma y no al final tenemos la sensación de que no hay nada. Sí, sí, exactamente, tal cual. Sí, sí. Y bueno, lo explica muy bien Javier Boltaño, también un poco hablando pues de las maneras en las que se ve en cine ahora. Él lo decía claramente, el cine como lo conocemos en las salas se va a acabar. La gente no va a ir al cine. Y eso sería una pena porque también en el libro se habla pues de ese acto como una especie de ágora romano, ¿no? O como ir a misa, también lo compara con ir a misa. La gente antes iba al cine para luego salir, porque tú a una chica cuando la conocías, pues igual la invitabas al cine, de las primeras cosas, ¿no? Entonces eso se está perdiendo un poco. Bueno. Así que nada. Veremos lo que nos depara. Lo que nos depara el futuro. Bueno, Borja, sí. Vamos a dejar a los oyentes con un cacho de Muchachada Nui, que no es el Renegror. Es gracioso también. Bueno, lo puse entero, ¿eh? Lo puse entero ese. Sí, sí, no, pero yo ubiqué un sitio que me hizo gracia. El Resquemor. A ver qué cuenta. Resquemor, en el que recordamos cuán afortunado era el tiempo en el que había tiempo para perder el tiempo. Oye, la tía gilipollas. Que no me mires, que hay muros de por medio. Que no te estaba mirando. Na, que no. Mientras tanto, sus maridos... ¡Ponme otro! Acto 4, la peleilla, en el que vemos cómo no se puede, aunque se quiera, dormir y guardar la era. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. ¿Qué mierdas queréis? Mamá, mamá, no hemos podido evitar ver cómo os peleabais y hemos pensado que lo mejor es que os deis de hostias para ver quién gana. Pues mira, sí, buena idea. Dancers in line. Ooh, ooh. Bueno, pues volvemos a escuchar a Bjork otra vez. Muy bien, muchacha. Mira, que tengo que volver a ver este sí, capítulo. Sí, sí. No lo disfruté, pero claro, es que ahora lo paladearé. Sí, sí, y ve cual. También el Celebrities de las Bontrías. Sí, claro, claro. Yo me hice un repaso hoy de todos. Vamos. ¿Sí, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Borja, pues al final llegamos a la hora. Yo sí. Pensé que igual, digo, igual 45 minutos, 50 lo ventilamos, pero bueno. Al final, hablando una cosa de otra, al vamos... final, sí, como sí, siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todo el mundo por estar ahí. La verdad es que ha sido un placer descubrir cosas del cine pues con Borja y con Javier Voltaña, gracias a los libros y al cine. Nosotros tenemos la misión de seguir manteniéndole, Borja. Sí, sí, sí. Porque a nosotros nos gusta lo que rodea el cine. Sí, sí. Y sobre todo, bueno, gracias a este programa, pues descubrimos cosas tan interesantes como este Dogma 95, que no sonaba por esas sketches de Mucha de Noemí, sí. Pero que no conocíamos en el fondo. Y ahora, pues bueno, pues programa... nos da un poco luz, ¿no? Sí. Cinefagia FM, el programa que vale a sus presentadores para decir. Sí, sí, sí. Cosas relacionadas con el cine. Pues nada, da las redes, Borja. Bueno, pues para cualquier opinión, contacto, lo que queráis, facebook.com/cinefagiafm. También tenemos Twitter e Instagram, @cinefagiafm. La página web, donde vamos colgando cosas de agenda, los programas, algún doblaje podéis descubrir por ahí, que es cinefagiafm.wordpress.com. Y bueno, para lo que queráis aquí en Radio Crash, aquí estamos. Pues sí, señor. Radio Crash en el 105 FM si estás en Sison. Saludos a 88.5 si estás en Radio Almaina, pasando calor, que están pasando ahí adelante. Y os dejamos con el tema Fly Me to the Moon, que apareció en una de las películas de Lars von Trier, porque lo único que encontré fue una especie de lista de, ¿sí?, con soundtracks de Lars von Trier. Bueno. Yo creo que cuadra bien. Y recomendar a la gente, hablando de Fly Me to the Moon, bueno, no sé si tiene algo que ver, que busquen Cine al Aire Libre. Porque yo ahora mismo estaba intentando recordar un ciclo que empieza en un pueblo perdido del monte, que yo creo que siempre lo hablamos aquí a estas alturas del verano, Borja, pero ahora mismo no me doy cuenta cuál es. Pero si pones en internet cine de verano, cada vez hay más ofertas, ¿eh? Muy bien. La gente se anima a echar el cine a la calle. Me parece genial, sí. Así que nada, nos vemos por los cines o por donde queráis. Un saludo. Un saludo. Hasta mañana. Chao. Fly me to the moon, let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, baby, I love you. See what spring is like on Jupiter.